Para hablar con toda la gente de Brown, a la flamante incorporación a este hombre que viene con muchos pergaminos de su Los Andes. Estamos hablando de Jonathan Tridente, a quien saludo. ¿Cómo te va, Jonathan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos hablando un poco de lo que es tu reciente firma. ¿Cómo estás vos? ¿Qué sensaciones tenés después de convertirte en jugador de Brown? Bien, la verdad que contento. Con esta nueva etapa y bueno, creo que es una nueva era mía después de salir, y creo que es el primer equipo, que mi segundo equipo después de Los Andes que juego acá en la Argentina. Sí, ese detalle lo habíamos advertido cuando repasamos tu trayectoria. ¿Qué fue lo que te sedujo, Jonathan, para venir acá a Drogué, para jugar en Brown? Y la verdad que hablando con Ruiz Díaz, con Facu Lemos y con otros compañeros, creo que por sobre todo lo que más me gustó es lo que es el club, la tranquilidad que te da el club, la paz que hay en el club, y es lo que busca cualquier jugador, ¿no? Busca estar tranquilo, jugar tranquilo y hacer directamente a lo que se dedica, que es a jugar, a entrenar y pensar en eso nada más y no pensar en otras cosas, ¿no? Le facilitaron un poco el trabajo a los dirigentes, ¿no? El Toro y Facu, para que vos llegues, digo, compañeros tuyos en Los Andes, y vos no comentás esto, digamos que ya venías con una pre-idea de lo que era el club, y bueno, ellos te habrán convencido un poco más. Sí, creo que ellos me dieron un empujoncito grande, ¿no? Le facilitaron, como dijiste, el trabajo a los dirigentes. Creo que sí, más siendo de Toro Ruiz Díaz y de Facu, teniendo en cuenta que jugaron conmigo en Los Andes y que tengo una amistad fuera de lo futbolístico, creo que ellos me dieron un empujoncito y bueno, también me dijeron que hay un grupo muy bueno y creo que eso es lo principal para llegar a un buen objetivo, ¿no? ¿Cómo fue tu salida? ¿Cómo te fuiste de Los Andes, Jonathan? No, bien, la verdad que llegué a un acuerdo, me quedó un año de contrato y bueno, hablé con los dirigentes que bueno, ellos me dijeron que no me iban a tener en cuenta la próxima temporada y bueno, decidí rescindir el contrato de común acuerdo para de las dos partes para que pueda salir del club, ¿no? Porque ellos querían que yo salga un año a préstamo, pero cuando volvía iba a quedar libre, así que lo que pedí es rescindir el contrato para ya no tener ninguna vinculación con Los Andes. ¿De pibe ya jugaste de movida en Los Andes, hiciste inferiores ahí o te formaste en otro lado y después en el 2002 creo llegaste al Mil Racitas? No, jugué en novena, arranqué novena en Doxú, después jugué 2 años en Independiente, en una filial, y después arranqué en séptima en Los Andes, arranqué en el año 2000. Sí, y por lo que vi jugaste cerca de 200 partidos, hiciste 50 y pico de goles, ¿no? Con la camiseta de Los Andes. Sí, por ahí. Ahora, voy a decir una cosa que por ahí vos, no digo que te vas a enojar, pero la gente lo debería saber, pero yo, para que salga de boca tuya, ¿quién mejor que vos para decirlo? Contale al hincha Brown con qué jugador se va a encontrar, más allá de que sos ultra conocido en el ascenso. Nos está escuchando también mucha gente joven y quiero que le cuentes vos con qué tipo de jugador se va a encontrar, porque recién contabas, jugaste 200 partidos, hiciste 50 goles, con un goleador, con un asistidor. ¿Con qué se va a encontrar el hincha de Brown cuando lo vea jugar a Tridente con la camiseta de Brown? Bueno, la verdad que uno como jugador lo primero que se va a encontrar con un profesional con una carrera muy buena en el exterior como acá en Argentina, y bueno, con mucha hambre de gloria, ¿no? Creo que eso es lo que más me caracteriza en el juego, ¿no? Con muchas ganas, dejando todo en cada partido, y creo que de ahí en adelante se va a ver el jugador que lo vengo siendo, así que hay que hacerlo valer acá en Brown también. Y bueno, esperemos que se den las cosas como todos quieren para el bien del equipo y bien del club, ¿no? Experiencia, ni que hablar. ¿Tenés un ascenso en el bolsillo, no? Con Los Andes, si no me equivoco, en esa promoción, o no estuviste? Sí, yo ascendí en el 2008 y metí dos goles en la final. Ah, sí, la final con Chicago. En el reducido, con Armenio, con Comunicaciones, y los dos goles a Chicago en cancha de Argentinos. De Argentinos Juniors. Sí, y también sí. En el exterior, en México, en Querétaro, ascendí a primera división. Mirá vos, el Querétaro estaba en segunda y ascendiste. ¿Llegaste a jugar en la primera de México o te volviste antes? No, me volví, fui a jugar a Uruguay a primera división. Mirá vos. Ah, es de primera el club de... Yo le comentaba a los chicos, no había escuchado nombrar al club Atenas, acá me dicen, de Uruguay. ¿Jugaste Atenas en la primera de Uruguay? Claro, sí, jugué 6 meses. ¿Y qué tal el fútbol de allá, la primera de Uruguay? Comparado, sí, ¿no?, con el ascenso. Comparado a lo que es primera acá, no, nada que ver, es una B metropolitana ya la primera, pero es lindo fútbol, es muy competitivo, es muy trabado, pero es muy lindo fútbol. Son dos equipos, Peñarol y Nacional, los demás acompañan. Vos sabés que me enteré por ahí que estás expectante cuando se sortee el fixture para poner la mirada sobre un partido. Qué broma tener que jugar contra un equipo vecino, ¿es así? Sí, pero más viendo para otro vecino, creo, no para ese. Que me gusta y siempre me fue bien con ese equipo. Así que sé que son clásicos con ese equipo, así que me gustaría más jugar ese partido. Ahora, te lo digo yo, pero creo que deben coincidir varios, pero... hace 6 años yo que estoy en el programa y en la transmisión de Bron, he visto mucho en la B Metropolitana y otra en otras canchas y también por televisión, mucho fútbol, pero el festejo que te mandaste vos en Turdera me parece que no lo supera nadie. La autoría de ese festejo, la calidad de ese festejo y por cómo se dio el partido, vos lo recordarás. Sí, la verdad que creo que ese es un partido soñado para cualquier jugador que juega un clásico, ¿no? Creo que a poco le toca meter un gol en esas instancias, y bueno, creo que me tocó ese festejo, pero bueno, ya venía premeditado ese festejo por Ale Friedi, que él me venía diciendo todos los festejos que tenía que hacer y venía haciendo goles, así que lo tomé como una cábala y ya que está ese festejo, entró en ese partido. No me quiero imaginar lo que van a hacer esas charlas previas con el Toro Ruiz Díaz antes de ese partido, preparando algo de esos, ¿no? Sí, ojalá que se dé, que me pueda estar en esos partidos decisivos, ¿no? Porque cuando están los partidos decisivos son cuando más lindos son los partidos. Te llevo otra vez, ya para ir finalizando, Jonathan, y agradeciéndote la buena onda, a lo futbolístico nuevamente, y te pregunto si ya hablaste con Vicó, si pudiste cruzar algunas palabras con el técnico de Brown. Sí, hablé, él está contento de que haya llegado al club, yo le mostré mi contentía también de estar en Brom y lo contento que estoy para afrontar este campeonato, ¿no? Creo que va a ser un lindo campeonato y por lo que vi los jugadores que están llegando, creo que Brom se reforzó muy bien para este campeonato que viene. Así que por lo pronto mañana sí, por lo pronto mañana entrenar, ¿no? Ya arrancás de lleno este miércoles. Sí, mañana me tengo que presentar a la mañana y ya a brindarme todo por Brom. Bueno, Jonathan, te dejamos, te agradecemos por tus palabras y esperemos molestarte cuando arranque el campeonato a medida que se vayan dando tus goles para hablar con nosotros, para hablar con la gente de Brown que nos escucha mucho. Queríamos tener tu palabra para que la gente te escuche porque la verdad nos parece dentro de lo que es este mercado de pases, para lo que significa Brown, me parece que es una, como decía yo al principio, una incorporación que le va a dar mucha jerarquía a este plantel. Sí, la verdad es que bueno, esperemos que sean muchas notas más y bueno, me voy a brindar a la gente cuantas veces quieran para hablar y para escuchar mi palabra y bueno, como vos dijiste, una incorporación muy buena para esta categoría, pero bueno, yo aposté a Brom, me gusta, es un club muy ordenado, por lo que vengo escuchando, así que uno lo que quiere es dedicarse a jugar al fútbol y pensar en los sábados, los domingos, jugar el partido y estar tranquilo y que la familia también esté tranquila y que pueda ir a una cancha a disfrutar de mi hija que pueda disfrutar de mí viéndome adentro en la cancha de Bron, que en otras canchas no la podía hacer. Bueno, Jonathan, gracias, te mandamos un abrazo y éxitos con esta nueva etapa. Un abrazo grande y saludo a todos. Ahí pasaba la palabra de Jonathan Tridente.